Estamos con Fabián San Martín. Fabi fue derrota 2-0 ante los Andes. Podemos decir que no salió desde lo futbolístico, quizás el plan inicial, y se hizo cuesta arriba. No sé, o sea, un gol tempranero le dio a ellos la posibilidad después de jugar con unos metros más atrás y hacer tiempo. Hace demasiado tiempo que no se juega el partido. Me parece que en líneas generales nosotros fuimos mejores en el desarrollo y en situaciones de gol. El tema es que nos faltó efectividad, pegamos dos tiros a los palos, el arquero de ellos sacó dos o tres muy buenos. Y la realidad es que nos llegaron dos veces y concretaron, una al principio y una al final del partido. Casi. Sí, claro. Me voy con esa sensación de que me parece que no merecimos perder. ¿Cuál era el planteo inicial, por lo menos? No, hacer, dejar que ellos vengan y con los tres delanteros atacarles los espacios. Pero como te digo, al gol tempranero de ellos hizo que se replieguen más atrás, 20 metros más atrás, y nos costó llegarle por afuera, pero de cualquier manera creamos situaciones de gol. ¿Quizás había que mutar un poco al juego directo y no había tantos 9 de área? ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que tenemos algunas bajas, sobre todo de los volantes creativos que no están, y por eso modificamos un poco el sistema también. Nada, yo me quedo con la entrega de los chicos, con que jugaron un partido a la altura de las circunstancias, y lo que te decía al principio, de haber tenido un poquito más eficacia en la definición, hoy mínimamente 2 goles tendríamos que haber hecho. ¿Esa corregir una situación más anímica quizá que futbolística? No, lo del otro día sí me fue preocupante, lo de comunicaciones. Hoy me voy bien. Obviamente ahora es anímico porque venimos de 2 derrotas y necesitamos ganar en casa el sábado. Pero este plantel está entero, yo creo que empiezan a revertir situaciones a partir del fin de semana. ¿Se juega con presión por el tema del reducido? ¿Siente que están obligados a ganar por lo menos para mantenerse si no empieza la pelea con los que vienen de abajo? Y sí, o sea, a medida que no sumás y llega al final, se te achica el margen de error. Todos jugamos por algo, todos jugamos con presión. La nuestra es solidificarnos en la zona de clasificación. Tenemos que empezar a sumar rápidamente. Gracias, Fue. Gracias.